Muchas gracias por venir, Tata la concha su madre. Saludo a la familia allá enfrente. Esa. Popular. Buenas noches. A ver la onda. La muchachada de acá. Esa. Yeah.